Bueno, continuamos con este Enredando las Mañanas, ya comenzando el primer cuarto de la segunda hora del programa nacional y federal de la Red Nacional de Medios Alternativos, que recordá, como todos los días, podés escuchar de lunes a viernes de 10 a 12 horas por www.rnma.org.ar o por tu radio cumpa amiga. Nunca me va a salir el nombre, aparte Franco está de viaje, así que tampoco me lo va a poder recordar, pero donde lo podés escuchar en las diferentes radios que nos retransmiten a lo largo y a lo ancho del país. El día jueves de la semana pasada comenzaron los alegatos del juicio a los jueces partícipes de la dictadura allí en la provincia de Mendoza, que hasta hace muy poco estaban ejerciendo funciones. Son 31 imputados y las acusaciones principales son contra los ex magistrados federales Otilio Romano y Luis Miret. Este proceso, que bueno, es el comienzo de la sexta temporada de la parte de lo que es el juicio, ha sido cubierto por Radio La Retaguardia en el programa Oral y Público, el programa de los juicios a los genocidas que se emite por esa red, por esa radio, por la Radio La Retaguardia, compañeros y compañeras que también realizan el Enredando las Mañanas y van a estar mañana justamente llevando adelante esta hermosa tarea. Nos compartían lo que es un audio de el primer día de los alegatos de este juicio, que es lo que vamos a escuchar a continuación. Hay una lumbre en Asturias que ilumina España entera. Es que se han puesto de huelga toda la cuenca minera. A la huelga, compañero, no vayáis a trabajar. Deja quieta la herramienta, es la hora de pelear. A la huelga, diez, a la huelga. Por supuesto que vamos a hablar, es inevitable, va a salir, incluso sin preguntar, sobre el contexto actual en el que se están desarrollando estos juicios, pero en Mendoza hay una mega causa en trámite. Muchas veces durante el año pasado y el anterior has escuchado aquí testimonios provenientes de aquel juicio, y en general quien nos aporta su voz es el abogado querellante que representa, que integra a el MED, el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos. El doctor Pablo Salinas está de nuevo aquí con nosotros. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, compañero? ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Tenés el privilegio de arrancar la sexta temporada, de ser el primer entrevistado de la sexta temporada de Oral y Público. 31 acusados hay en este juicio, pero el seguidor, el haz de luz, digamos, está sobre los ex jueces federales Otilio Romano y Luis Miret. Hoy es un día muy particular para vos, porque si bien, por supuesto, los abogados querellantes siguen el juicio intensamente, el momento del alegato es el momento de exponer todo lo que han laburado, no solo durante el juicio, sino durante todos estos años. Bueno, primero me comprometo con Oral y Público en mandarles ahora el documento con mi alegato, que he escrito, y además lo he compartido con APDH, con la gente del CEL también. Segundo, claro, es el momento donde uno expresa las conclusiones, sobre todo los dos años que hemos estado en juicio con 31 acusados, que ahora quedan 28, porque también antes de ayer falleció Oyarzábal, uno de los, el subjefe del D2, y había fallecido Uso, otro de los jueces acusados. Y lo que dije, lo que empecé a alegar o a esbozar es lo que es primero el marco histórico, y después, bueno, que lo que yo considero que la justicia militar

El alegato comenzó hoy y ¿cuánto tiempo te va a llevar? Son 100 casos y yo no he llegado a tratar ninguno todavía, o sea, es marco general. Yo calculo que tengo 4 jornadas de alegato, después sigue la fiscalía y después las defensas. Siempre hemos hablado de, en todo este tiempo en el que tuvimos la ocasión de hacerlo, de la poca asistencia de público en general que hay de los juicios. Podría decirse de todas maneras que en Mendoza, no sé si es una excepción en los juicios, en el momento del debate en sí, pero sí que hay acompañamiento y hay una unidad en la acción que quizás no aparece en otros lugares. Quería pedirte una reflexión respecto de la importancia de asistir a los juicios ahora, en este contexto. Bueno, hoy estaba la sala repleta, estaba el vicerrector de la Universidad Nacional de Cuyo, yo soy docente en la Universidad Nacional de Cuyo, estaba mi decana de la Facultad de Ciencias Políticas, donde yo soy docente, estaban referentes del partido de izquierda, la candidata a gobernadora del FIT, Noelia Barbeito, los compañeros de el FIT, Nora Brucoleri, su marido, sus hijos, que creo que es concejal también del FIT, estaba el diputado nacional del Frente para la Victoria, Guillermo Carmona, y estaba yo en general invitado a todos los sectores a que concurran al juicio, he invitado también a Juan Carlos Jalif, que es un hombre del radicalismo, he invitado a todos los sectores porque me parece que estos juicios tienen que involucrar a todos los sectores políticos y sociales. Y por supuesto, las audiencias hay que convocar, hay que la gente vaya a las audiencias. Nosotros lo hacemos en forma permanente. Cuando cada vez que nos hacen una televisión, pedimos a la gente que nos acompañe. Y siempre, como organismos, hemos ocultado, es decir, no hemos puesto por debajo nuestras diferencias y siempre hemos tratado de sumar. Entonces, Mendoza tiene en cuestiones centrales una unidad de todos los organismos donde no hay quiebres, ¿sí? O sea, no puede que le caiga mejor que otro, y esto es así en todas partes de la Argentina, pero digo, en Mendoza hay una virtud, que es que todos los organismos estamos unidos en las cuestiones centrales, y eso hace que hayamos podido salir de un grupo reducido y seamos muchísima gente lo que estamos sosteniendo los juicios, ¿no? Bueno, o sea, esta es la clave de crecer o de ir a buscar a la sociedad y no quedarnos encerrados en el grupo original de organismos, Meta, PDH, Liga, Red de Abogados, hijos, madre, abuela, sino ir más allá y también coordinar a pesar de nuestras diferencias, que creo que esa ha sido la virtud. Y a pesar de nuestras miradas distintas, en estos temas no hay ninguna, todos tenemos la misma visión en cuanto al pedido de juicio y castigo, ¿no? Estamos charlando con el doctor Pablo Salinas, él es uno de los abogados querellantes en el juicio, en la megacausa de Mendoza, en el gran juicio de Mendoza, donde hay ex jueces recientes, allí en el banquillo de los acusados, y hoy comenzó su alegato. ¿Uno puede esperar entonces que el juicio termine por lo menos dentro de 5 o 6 meses? Claro. Sí, Pablo, te decía, calculando así rápidamente, me imagino un final de juicio dentro de 5 o 6 meses recién. Sí, 5 meses más o menos es un tiempo moral en la sentencia. Bueno, allí estaremos acompañando lo que siga del alegato y lo que siga del juicio. Esperamos lo que nos anunciabas hace un instante, la llegada del alegato para poder publicarlo y para poder seguir aportando en la difusión. Entendemos que este año, digamos, si había algunos otros medios que ayudaban a difundir, me parece que vamos a ir quedando cada vez menos, ¿no?, en estas cuestiones. Sí, por eso es fundamental el laburo que hacen ustedes de la Retaguardia, desde Oral y Público, y tenemos que fortalecer ese trabajo. Yo les agradezco el compromiso que tienen con toda el seguimiento de que se haga justicia, y ese sentimiento también de saber que estamos en el mismo barco, que estamos luchando por los mismos ideales. Un abrazo enorme y buena suerte en lo que sigue el alegato. Muchas gracias, gracias a usted por el llamado. El doctor Pablo Gabriel Salinas, abogado querellante en la megacausa de Mendoza, integrante del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, aportando su mirada en esta primera entrevista de la sexta temporada de Oral y Público.